especial, eligen reina del carnaval. Las más hermosas de la región serán las dueñas de esta reunión. Saldrá una reina de todas ellas en esta fiesta, fiesta de reinas. Con mucha gracia, belleza y ritmo, será una fiesta, fiesta imperial. Y bailaremos una cumbia, un paseíto, una gaita, un merenguito con la reina del lugar. Y bailaremos una cumbia, un paseíto, una gaita, un merenguito, será una fiesta imperial. Pero que venga que está la fiesta, compa. Que ya me he mamado. Pero ¿quién nos acompaña? Eligen reina del carnaval. Las más hermosas de la región serán las dueñas de esta reunión. Saldrá una reina de todas ellas en esta fiesta, fiesta de reinas. Con mucha gracia, belleza y ritmo, será una fiesta, fiesta imperial. Y bailaremos una cumbia, un paseíto, una gaita, un merenguito con la reina del lugar. Y bailaremos una cumbia, un paseíto, una...